Hay muchos grupos de punk que de vez en cuando hacen ska, y hay grupos de ska que de vez en cuando hacen punk. Hay una cosa que dicen los críticos que se llama el ska punk. Yo ni puta idea, no me parece a mí que esas dos músicas sean compatibles. En todo caso, pues bueno, habrá ska acelerado, ska más cañero y ska más clásico. Los saboreadores de pasteles, pues oye, pues son unos de esos que hacen ska un poco más acelerado que los demás. Y los Flip the Switch le cantan esta canción a una punky, punk rocker se llama, y, pero ya es ska. Show, dark brown eyes and a beautiful smile. Saw a girl at a poncho, really drove me wild. Saw a girl at a poncho with a big boyfriend. I'll get my ass kicked, but I'll say it again. You don't know how much I need you. You don't know how much I need your punk rock girl. You don't know how much I need you. Oh, I do. You don't know how much I need your punk rock girl. Show, she had a skirt on. Saw a girl with a poncho. I got my flirt on. Saw a girl with a poncho with a big boyfriend. I'll get my ass kicked, but I'll say it again. You don't know how much I need you. You don't know how much I need your punk rock girl. You don't know how much I need you. Oh, I do. You don't know how much I need your punk rock girl. I'm writing this song, it's only for you. It's not for me, it's not for them. Just for you, my punk rock girl. I'm writing this song, it's only for you. It's not for me, it's not for them. Just for you, my punk rock girl. Y ahora nos vamos nada menos que al Japón que también toque en ska acelerado por esos tierras. Ska Rei Brosuka. La realidad es jodida, ¿eh? Jodida. A veces apetece bailar un ska y a veces apetece escupir un punk. Joder, de locos. La realidad. Juancho Scolari y su banda de rudos permanezcan en silencio, que de la música ya se encargan ellos. ¿Helicópteros? ¿Sirenos policiales? ¡Dios mío! ¡Leña al fuego! ¡Vendetta! Dijimos al principio que había grupos de punk que de vez en cuando hacían escas cojonudos. Con los Decibelios ya lo comprobamos en su etapa clásica en otras semanas. Se refundaron en 2018 y volvieron a hacerlo. Malditas fronteras, yo no las veo. ¿Quién las imaginó? Alambradas que separan, lo que toca es unir, dar la mano y repartir. Comunidad internacional, demagogia barata y falsedad. Europa farsante que nos muestra el pan con la piedra escondida, una piedra mortal. Ven junto a mí, ven junto a mí. Lo poco que tengo quiero repartir. Otro ejemplo, los italianos Banda Bassotti, a los que ya escuchamos otra semana también en su versión punk. Hoy nos tocan un tema en el que combinan trocitos de heavy, trocitos de ska y trocitos de punk hoy. Y encima llamas así, beat ska hoy. Un ejemplo de lo contrario es Catalá, un grupo de ska que siempre en todos sus discos metía al menos un tema punk. Pero esta noche lo que estamos escuchando es ska. Perquè avui es van noir dos matos i es vespre. Per escogata i amb la tibia, el dia i per sopar. Jungla nova i belles estrelles sempre esperen entonar. Negres, blancs i blancs i negres, el dibuix d'una nova era. No podían faltar en una noche de ska, mis adorados, Desorden Público. En esta ocasión encima cantando en euskera, es que y la hostia, echar de Saúl. Jazarpen mediatikoarena Informazio, informazio eza Berriaren giropezioa Historiaren amaiera Irakartzen du eta bideak Eraikitako mundu virtualak Ezer ez du iten du jendean Triboloa eta Eta gainera baumen du Iada bere gramurra Artu itza, itza dezagun Eritzia, eman ezazun Artu itza, itza dezagun Contra la desinformación, la sobreinformación y la censura. da tribuna jautikitzeko jaburuak jente aurreko plataforma errealitate kortindosi bat kantak ere izpioa bezala hauze duzu potera kailua bombora dialektika estanda bomba komunikatzaia estanda den denak egingo du estanda bi mundu hauek topatzerakoan hartu itzan, itzan ezagun eritzia eman ezazun, hartu itzan Itzan ezagun, eritzia, eman ezazun, hartu itzan Itzan ezagun, eritzia, eman ezazun, hartu itzan Itzan ezagun, eritzia, eman ezazun Comando Moril, ese templo del sol escacelerado desde Cataluña desde el siglo pasado. Más bien sencillo, con unos gustos muy definidos. algo positivo. Ya me acuerdo de mi nombre, el teléfono y los apellidos. Y aunque las cuentas han anulado porque el saldo ha desaparecido, lo de la hierba aún no han logrado, pero al menos en el freno hepático. Mikel Bab, Mikel Anestesia, Kake Arcarazo y compañía, los inviernos crudos, los Negu Gorria, que habitualmente no hacían ska, pero este les salió de puta madre. Y ahora vamos a escuchar a unos de esos que sí que están en esa etiqueta del punk ska californiano. Vosotros juzgar. Real Big Fish, Sell Out. I want you to hear. Tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record company's only giving me lots of money, and everything's gonna be alright. Doesn't matter, guess it doesn't matter anymore. Y'all gonna go to the record store, y'all gonna give them all your money. Radio plays what they want you to hear. Tell me it's cool, I just don't believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be. Want you to hear. Tell me it's cool, and I'll sure believe it. Sell out with me, oh yeah. Sell out with me tonight. The record company's gonna give me lots of money, and everything's gonna be alright. Otros californianos, otros que están dentro de la etiqueta y un tema del que yo estoy profundamente enamorado. Es muy fácil enamorarse del ska, pero los Seyferris, joder, que mal pronuncio, con The World Is New hicieron algo adorable. Get it. Últimos californianos de la noche, última etiqueta de punk ska californiano, que bueno, sí, aquí si quieres, bueno, qué sé yo, que juzguéis vosotros, que para eso estáis. Yo estoy para pinchar nomás. Y después de los californianos de Interrupters, de los vascorros Tartaco K, que están alienados, dicen en esta canción. Coca-Cola mezclada con vino, consecuencia de la guerra fría. Para volvemos a Japón, no por última vez esta noche ni por primera. Viene de Spice, Confusion. Yeah.

como mola Radio Cuca, ¿verdad? Venga, hasta la próxima.